en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es fe, espiritualidad y salud mental. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: la fe mueve montañas. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos al 415-455-0102. Estamos en vivo ahorita mismo en su área, si nos está escuchando. Ya que nuestros cuerpos, mentes y espíritus están interrelacionados, las creencias de fe, las convicciones espirituales y religiosas se han aplicado a lo largo de la historia y alrededor del mundo para mantener, fortalecer o restablecer la salud y el bienestar. Para muchos, la espiritualidad ofrece guía, significado, fortaleza, tranquilidad y esperanza. Algunos siguen principios y prácticas religiosas. Otros conectan con lo trascendente mediante la música, el arte, el mundo natural o el servicio. Las investigaciones señalan que la espiritualidad puede ayudar a prevenir algunos problemas de salud y a lidiar mejor con el estrés, la enfermedad y la muerte. No tanto por medio de milagros, sino porque las personas que valoran la espiritualidad tienden a tener hábitos y destrezas que favorecen la salud, tales como evitar los excesos, meditar y contar con apoyo. Una encuesta Gallup encontró que las personas que mantienen una práctica religiosa sistemáticamente reportan mejor salud que aquellos que dicen no practicar la religión o espiritualidad. Entre otros, un estudio reciente publicado en el Journal of Religion and Health mostró que sin importar el tipo de afiliación religiosa, las personas espirituales gozan de mejor salud mental. El reporte concluyó que la práctica espiritual aumenta la percepción de conexión y unidad con otros y con el universo, lo que resulta en una mejor salud psicológica. Ya que la espiritualidad puede afectar nuestros sentimientos y pensamientos sobre nuestra salud, debemos conversar sobre nuestras creencias con nuestros médicos, psicólogos, terapeutas y otros profesionales. Pues aunque algunos piensan que la fe y la psicología tienen diferencias irreconciliables, eso no es así. Los profesionales de la salud mental respetan las creencias espirituales y pueden aprovecharlas para aumentar la eficacia de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. ¿Estás de acuerdo, Chloe? ¿Eh? La espiritualidad y la psicología pueden ir de la mano, aunque hablen lenguajes diferentes. Así que acompáñenos, comparta, díganos sus ideas, sus inquietudes, sus interrogantes, hable de los frutos de su fe o de su salud mental llamando al 415-455-0102. En el estudio como consultores hoy contamos con Lucerito Ruiz. Ella es terapista de la salud mental de la familia latina en salud mental y uso de, y recuperación del condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros, casi doctora Lucerito. Gracias por tenerme, doctora Marisol. Es un gusto, sabemos que usted fue quien originó, fue idea suya traer este tema que no le hemos presentado antes en el programa y ha sido un error de omisión porque es muy pertinente a lo que tratamos. Exactamente, es algo bien personal para mí y qué bueno que podemos platicar sobre este tema hoy en día. Exacto, porque ciertamente sirve para el cuerpo, el corazón y la comunidad. Exactamente. Y el casi doctor Josué Guadarrama también estaba muy entusiasmado cuando empezamos a hablar. ¿Qué tal presentar este tema? Y dijo, seré panelista. ¿Qué dice? También está ejerciendo como salud de la familia latina en salud y recuperación del condado de Marin, terapista, motivador y educador. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí en un tema que es muy relevante para nuestra comunidad y para también la salud mental. Sí, ciertamente. Podemos decir que es para la humanidad completa, pero particularmente para nuestra humanidad, este vínculo entre las creencias espirituales, religiosas y nuestro bienestar, cómo nos sentimos, cómo, cuán fuerte estamos por dentro y por fuera, es muy importante. Así que empezamos con algunas definiciones. ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Empieza Josué Guadarrama? Sí, cuando estamos hablando precisamente tal vez de religión o de fe y también la intersección que hay con la psicología, no nomás nos estamos limitando a un credo, por ejemplo, cristianismo o catolicismo, que es muy prevalente dentro de nuestra comunidad, pero como terapistas tenemos el derecho, la obligación de realmente de respetar los credos de los clientes. Y si llega un cliente con nosotros con un credo diferente, hay una manera que nosotros como terapistas podemos involucrar eso en el tratamiento del paciente para poderlo ayudar en sus dificultades que reporte psicológicamente. Sí, ciertamente, cuando dice que es responsabilidad, es parte de nuestro código de ética, y no es solamente respetar, sino en la manera de lo posible considerar cómo incorporar esa fe como elemento en la intervención de ayuda. No es imponer nuestras propias creencias, obviamente, o nomás tomar notas, dice ser católico o cristiano, sino es ver qué significa eso para la persona, a ver si puede tener gran ser de ayuda en cómo vamos a servir a la persona. Lucerito Ruiz, ¿cómo define usted todo esto? Yo opino lo mismo, que uno no puede separar lo que nosotros hacemos como terapistas, como psicólogos, y quitarle lo que el cliente ya viene trayendo, ¿verdad? Si es fe, como Josué acaba de decir, si es católico, si es cristiano, judeo, lo que sea, nosotros tenemos ese... necesitamos respetar dónde viene el cliente y trabajar de donde ellos están. Cuando empezó la psicología, por ejemplo, con Sigmund Freud y con B.F. Skinner, antes no tenían la psicología junto con la religión, y quizás es falta del entrenamiento, pero hoy en día estamos juntando los dos porque vemos que sí hay cosas positivas para los clientes psicológicamente, emocionalmente, y vemos muchos estudios que enseñan lo mismo. Y igual que en la psicología y psiquiatría, se está viendo en la salud integral, porque si somos parte de un solo ser, un solo organismo, también para el tratamiento de dolencias más físicas, se están incorporando las prácticas basadas en la fe, pues a la conexión entre el poder de creer y cómo reacciona nuestro organismo a las ayudas más químicas o científicas, está documentado por estudio. ¿Y va a añadir algo? Sí, esta Lucerito acaba de decir un punto que es súper importante al inicio de la psicología y también de muchas de las ciencias, ya viene siendo sociología o antropología, que parece que al comienzo de la ciencia se había una resistencia en contra de la religión, y que desafortunadamente a veces ahora en día todavía se siente esa resistencia. Pero como acaba de decir esta Lucerito, eso era antes. Y también a veces también hay así como había una resistencia de parte de las ciencias a la religión, también de parte de la religión había una resistencia a la ciencia, y que desafortunadamente nos hemos quedado con un poco de esos síntomas. Pero ahora estamos en este programa para decir que eso ya era antes, y que ahora tanto la ciencia como la religión se están dando cuenta que podemos trabajar juntos para el bienestar de la sociedad. Exacto, de la mano, uniendo esfuerzos, porque trabajan en distintos planos, digamos el plano más físico, emocional, psicológico o trascendente, espiritual, religioso. Así que ¿por qué cerrarnos puertas? Abramos puertas. Claro, en este tema tenemos que recordarnos, como igual que mencionó, respeto, es el respeto a las diferencias y al proceso de cada persona y a las experiencias de cada persona. No si el terapista, digamos, tiene creencias o no, eso no debe ser pertinente a las creencias que tenga o no tenga el paciente, pero una buena evaluación, en verdad indagar, si queremos conocer a esta persona, qué es importante para esta persona, y hablamos de cómo usted piensa sobre de dónde vienen sus síntomas y su sanación, podemos encontrar claves para lo que puede servirle. Lucerito Ruiz. Sí, exactamente, y incluso hay ciertos psicólogos que integran las dos prácticas para ayudar con las experiencias del enojo después de un divorcio. Hay programas para sobrevivientes del abuso sexual y reconectar con la espiritualidad y la fe que quizás hayan perdido. Y también hay tratamientos de desórdenes de alimentación ahora que lo ponen en junto con la espiritualidad y la religión. Así que familias, si no lo sabía y pensaba que si usted era una persona de fe debía posponer o rechazar o no desconfiar de los tratamientos científicos, póngase al día. Y si usted es muy científico y muy creyente y piensa que eso quiere decir que no debe o puede manifestar su fe o decirle a sus proveedores de salud sus creencias religiosas y espirituales, póngase las pilas, que es importante que comuniquemos lo que es importante para nosotros a quienes nos están tratando de ayudar, sea en Alcohólicos Anónimos, en la clínica comunitaria, en el templo, iglesia o retiro. José Guadarrama. Sí, otra de las cosas que es muy importante cuando estamos hablando también de la religión es el impacto que tiene en el ser. Por ejemplo, muchas veces cuando una persona entra en depresión, una de las cosas que tienden a sentir es la soledad o el aislamiento, que no se sienten conectados con otras personas. Sin embargo, esto puede ser aliviado un poco en sí por la religión, porque cada una de las religiones nunca es individual, siempre es en conexión con otras personas. Entonces nos damos cuenta cómo también las religiones pueden ser un impacto positivo en el ser humano. Así que, y de eso sí hay evidencia también muy, muy extensa a través de los años y en distintas ramas de las ciencias, como la persona que está más aislada, más desconectada, ya sea de otras personas o de algo mayor a sí misma, se siente más indefensa, más vulnerable, más pequeña, más con falta de poder. Pero si está conectada ya sea con un grupo de hermanos, de aliados, de otros creyentes y de alguna fuerza más mayor, como quiera que le llamen, también se siente más poderoso, capaz, o le dan significado aún al sufrimiento de la vida. Familia, ante las adversidades que enfrentamos que afectan nuestro bienestar emocional y psicológico, ¿sabe que puede incorporar las creencias de su fe? Ese es el tema de hoy, fe, espiritualidad y salud mental. Únasenos que abrimos las líneas al 415-455-0102. Y ya que hablábamos de conectarnos, ¿qué tal si nos conectamos con la línea 1 que tenemos aquí a Alejandra? Bienvenida por Corazón Comunidad, Alejandra. ¿Cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Nada Gracias. Más yo quería también agregar el comentario que estaban hablando sobre la espiritualidad y la religión. Acabo de leer en la revista Time, tuvo una publicación llamada La Ciencia de la Felicidad y tiene una sección muy grande que habla precisamente sobre eso, sobre la religión y la espiritualidad y el papel que tienen en la felicidad de las personas, y habla como las personas que tienden a ser más espirituales o religiosas tienden a ser más felices, pero habla más también de la importancia, como mencionaban también ustedes, que se practica en grupos, que no es nada más ir a la iglesia y es todo, pero es más el sentido de apoyo, de pertenencia, de ser parte de un grupo que te apoya. Eso, esa camaradería que sentimos, ese apoyo, ese calor humano. Y no tenemos que decir que creemos exactamente igual, sabemos que en todos los grupos va a haber diferencias, pero el unirnos a una creencia y el asistir a servicios o eventos en los cuales estamos rodeados de otras personas o orando juntos o meditando juntos, aparentemente impacta el poder que tienen en todas esas, digamos, plegarias, oraciones o meditaciones. A ver qué responden los panelistas. Empieza Lucerito Ruiz. Sí, y gracias por su comentario, Alejandra. Yo también pues he leído lo mismo. Y qué bueno, ¿verdad? Porque también significa que las personas que están más cerca de una religión o algo espiritual o fe, también tienen una vida más larga. Eso es lo que dicen las investigaciones. Ya platicando un poquito más de la espiritualidad y la meditación, que se sucede quizás también, ¿qué es lo que está sucediendo al nivel psicológico? Aunque quizás no tiene que ser uno religioso para practicar la meditación, por ejemplo, las investigaciones que encuentran que al meditar en el contexto de la espiritualidad, eso trabaja mejor para reducir, por ejemplo, dolor físico en el cuerpo, que solo la meditación secular, o sea, meditación sin bases religiosas. Así que esos beneficios, qué bueno. Así que Alejandra leyó en la revista Time, usted había leído en otros estudios. Uh-huh. Aquí yo había apuntado de otros apuntes, beneficios de la fe a la salud y bienestar integral. Las personas espirituales gozan de mejor salud cardiovascular del corazón y uh-huh. las venas y arterias, viven más tiempo, sufren menos de depresión uh-huh. o por periodos más cortos, más satisfechos con su vida, y al participar en ceremonias religiosas hay menos mortalidad, menos depresión y una visión más optimista de la vida. Así que cuantitativa y cualitativamente mejora nuestra calidad de vida el considerar integrar nuestras creencias religiosas o espirituales. ¿Estás sonriendo, Josué Guadarrama? Sí, estoy pensando que me tengo que ir a misa después de este show y después de ver todos los beneficios, ¿no? Y qué bueno, tanto la persona que acaba de llamar y lo que estamos viendo aquí en común en el estudio es los beneficios, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que yo recuerdo cuando fui a este taller, que era una persona que era musulmán y estaba hablando a musulmanes, ¿no? Pero yo ahí como católico dije, qué bien que estoy en esta comunicación, porque era ver el bien común de tanto los musulmanes, los judíos y los cristianos, o geo cristianos, porque también el cristianismo está basado en el judaísmo, ¿no? Y como cada una de estos fe, y a veces también en los medios de comunicaciones tendemos que a ver a una de estas fes como villanas, pero una uh-huh. de las cosas que realmente tienen en común cada una de estas fes es hacer el bien al prójimo. Así que con muchos caminos llevan a Roma, como decimos. Exactamente. Así que la base de casi todas las religiones es precisamente la regla de oro que le dicen, ¿no? Exactamente. Es tratar a otros como quisieras que se nos fuéramos tratados, uh-huh. incluye la caridad, la generosidad, la bondad, más que nada, uh-huh. aunque no se vaya a misa o aunque no se vaya uh-huh. No se comulgue en prácticas particulares. Lucerito Ruiz. Sí, él iba a decir también que uno no necesariamente necesita también, si no tiene tiempo de ir a misa todos los días, ¿verdad? Es algo que, es una práctica que uno también puede tener en su hogar, ¿verdad? Y ya que mencionó meditación, uh-huh. el tener unos minutos en silencio, de conexión, de calma, de serenidad, es una práctica que muchas personas hacen al principio y al final del día uh-huh. para centrarse, para calmarse y para recordar lo que verdaderamente importa. La prisa y las presiones a veces nos llevamos a llevar por la corriente. Uh-huh. Las prácticas de la oración y la meditación nos anclan con lo sólido. Uh-huh. Familia, estamos hablando de la fe, espiritualidad y la salud mental. Qué bueno que trajo ese comentario, Alejandra. ¿Algo más antes de despedirla? No, es todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y gracias por compartir lo que ha aprendido. En la clase de padres preguntamos a nuestras participantes si creen que el que va a terapia no debe usar fe, o si cree que los terapistas deben o no conocer las prácticas religiosas de las personas. Vamos a ver cómo contestaron. Aquí va. Y tomamos sus llamadas de vuelta en el 415-455-0102 de regreso. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hola, me llamo Jamie y soy de Marin County. Acuérdese, tienen el derecho a que les respeten su punto de vista y el derecho de terminar su tratamiento cuando quiera. Entonces, ¿piensan ustedes que personas religiosas pueden conseguir terapia y que eso va a estar en línea con sus creencias religiosas? Yo creo que sí, porque creo que tenemos que tener la fe interior para poder también creer que pues mentalmente podemos cambiar y podemos agarrar una ayuda profesional y trabajar juntos para poder sobresalir a lo que queremos llegar. Otra vez. Sí, creo. Yo también sí creo en ello y eso es muy bueno porque... La terapista tiene que saber que nosotros lo necesitamos a ella igual, y es bueno, sí. Bueno, yo sí creo también que un terapista puede ayudar a la persona porque aún para eso han estudiado. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, bienvenidos, como deben ser todas las puertas de todas las iglesias y los templos y todos los brazos de toda persona a recibir a quien está pasando sufrimiento psicológico y aprovechar los recursos físicos, químicos, sociales, psicológicos y espirituales que están a nuestra disposición. Los comentarios de las personas les hacen reflexionar algo. Lucerito Ruiz. José Guadarrama, estamos sonriendo al escuchar. Josué. Sí, siempre es bueno tomarle estas llamadas o estos comentarios de la comunidad, ¿no? Y me pongo a pensar también en los diferentes mensajes que se encuentran a veces dentro de las diferentes religiones que estimulan a la persona a ser mejor, aún en esos tiempos difíciles, ¿no? Hay una frase muy poderosa que dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece, ¿no? Que aparte de esta dificultad, sé que puedo sacar. Y eso es algo que nosotros tal vez como terapistas no podamos ofrecer a la gente, pero que sí lo puede integrar con la terapia y su fe para salir adelante. Y ciertamente algunas de esas frases que vienen de Biblia o de otros libros religiosos se han convertido casi en dichos o refranes, que a mí me gusta el que dice a Dios orando y con el mazo dando, porque muestra también que una cosa es orar y pedir, pero también debemos hacer nuestra parte en términos de acción, inclusive buscar ayuda con las personas preparadas, educadas y iluminadas por Dios. Sí. Dice el creyente, Lucerito Ruiz. Exactamente, y Josué y yo tuvimos una conversación ayer justo en eso, ¿verdad? Que podemos nosotros leer algo sobre la Biblia, algo de lo que nosotros creemos, ¿verdad? De la Biblia, y decir, sí, yo estoy viviendo mi fe tal como dice, pero realmente evaluar eso, ¿cuánto estoy poniendo de mi parte para hacer eso y cuánto bien o mal me está dando al que sí lo estoy haciendo o al que no lo estoy haciendo? Muy bien, porque también es hacerlo con el corazón, con sinceridad, no es el que se hace de santurrón, pero después obra de maneras no caritativas, sino egoístas o injustas, sí, prejuiciadas. O solo decir con la boca, ¿verdad? Pero no enseñar con las acciones. Eso, me gusta. Familias, en la fe, la espiritualidad y la salud mental. Uy, acomodemos esta llamadita, que sí, yo creo que es el mismo señor José, que hace tiempo que no oíamos de él. Qué bueno recibirlo de vuelta. En la 2 recibimos a José. ¿Nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente, doctora. Bienvenido de vuelta, lo extrañábamos, José de Napa. Sí, yo siempre lo escucho, pero digo, voy a dejarlos descansar un poco porque hago un puño de comentarios. No, siempre bienvenido. Sí. Oiga, doctor, ahorita que hablaba de su grupo tan excelente y sustancioso que tiene José, que decía que todo lo puede en Dios que me fortalece. Mira, doctora, yo pienso que si todos fuéramos inspiradores, todas las palabras entraran en los corazones y tuviéramos un mundo diferente. Así como su programa, que es inspirador, que hace cambios, así como ciertas religiones que son dogmáticas o instructivas, pero no inspiradoras, las palabras no entran en los corazones del hombre. Pero bueno, hablando de creencia, de fe y de meditación y de psicología, mire, yo creo que todo lo iniciamos con la creencia. Alguien dijo hace más de 2000 años, para no entrar en cuestión religiosa, pero sabemos quién se refirió, aquel que decía que todo es posible para aquel que cree, y yo le agregaría, y nada es posible para aquel que no cree. Entonces el principio fundamental es creer. Creer es más poderoso. Yo he dicho una frase, una creencia es más poderosa que una realidad. La realidad la podemos cambiar con la creencia. En cuanto a la fe, el concepto de la fe, yo siempre he dicho una frase que dice, fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando nosotros mezclamos un pensamiento con la fe, el subconsciente capta esa vibración y lo convierte en equivalente espiritual y lo conecta con la mente universal, que es Dios amor, y baja como la fuerza de gravedad hacia nuestro corazón, que es el presidente de nuestro cuerpo, y le da una orden a nuestro cerebro gobernador, y nuestro cerebro gobernador se conecta con cada una de las células que tenemos, billones, y hace que las cosas sucedan. Eso es para mí el pensamiento de la fe. En cuanto al concepto de la meditación, una vez lo comentaba, la meditación se dice que nosotros tenemos aproximadamente 64,000 pensamientos en 24 horas. Traemos un verdadero desorden en nuestras neuronas cerebrales. La meditación dice que cuando uno medita verdaderamente, y hay ciertas maneras de meditar, y si medita con cierto tipo de ondas, pero en sí la meditación normalmente dice que la meditación hace surcos en nuestra mente, y esos 64,000 pensamientos los alinea y deja espacios para que entre felicidad y cosas muy importantes. Y esa es la meditación. Y en cuanto a la psicología, pues la psicología perfectamente mezcla la ciencia y la religión, y que eso es lo importante y que se está permitiendo. Y en realidad, pues tenemos que creer en algo bueno y hacer cambios y ser inspiradores. Y me retiro con esto, doctora, para Navidad. Me retiro con esta frase, perdón. Mi deseo para todos y para ustedes es que en esta Navidad esa energía amorosa que le llamamos Dios o fuerza lo llene de éxito, riqueza, juventud y eterna belleza, amor, felicidad, salud, abundancia, prosperidad y sabiduría e inteligencia. Porque todo lo que desea uno para otro, eso se le regresa triple a uno. Nos regresa. Uy. Y el que lo dice lo es con la pata al revés, dice en mi país. qué hermoso y qué inspirador su mensaje. Estaba aquí con los ojos grandes los panelistas escuchándole. José Guadarrama. No, pues yo no sé por qué está en el teléfono, debería estar aquí en el estudio con nosotros. Y una de las cosas que yo pienso que él acaba de hacer, que a veces también encontramos dentro de la religión, son esos predicadores que estimulan la mente, ¿no? Que lo estimulan a uno a trascender de lo que yo estoy viviendo, a querer ser la mejor versión de mi persona. Y a veces vemos eso que es poder de otras personas, cuando en verdad todos podemos inspirar en nuestro hogar, a nuestra pareja, a nuestro lugar de trabajo, con nuestras acciones y nuestras palabras, estamos impactando el pensar y la palabra y la acción de otros. Y la perspectiva. Sí, muchas gracias, José. Me gusta lo que dijo, que dijo, la realidad la podemos cambiar con la creencia. Wow, qué poderoso. Y eso también me pone a pensar en el refrán que dice, todo depende del color de cristal con que uno mira. Eso, ¿verdad? Eso. Qué ciertamente lindo. Nuestro punto de vista importa. Impacta y puede modificarse según lo que ponemos, lo que absorbemos, lo que consumimos. Así que mientras nos rodeamos de pensamientos, palabras y personas inspiradoras, podemos ayudar. En cuanto a lo de calmar también la infinidad de pensamientos que pasan en nuestra mente y que puede ser tan abrumador como la meditación puede servir para eso, la psicología está usando cada vez más la meditación de atención plena y demás. Uh-huh. ¿Iba a añadir algo, José Guadarrama? Sí, no era un poquito de la meditación, pero podemos llegar a ese punto al rato, pero algo que dijo también esta persona que acaba de llamar, José, era precisamente que al final, y esto que vemos en común en todas las religiones, es el amor, ¿no? El amor hacia nosotros, y eso es súper importante, especialmente cuando comenzamos estas prácticas de meditación, nos damos cuenta que muchas veces somos muy severos con nosotros, y hace falta un amor hacia nosotros mismos. Y ese amor y esa conexión y esa compasión por el dolor ajeno va a combinarse en esta canción inspiradora, dedicarse al señor José de Napa y a todos los que nos escuchan. Creo que van a reconocer de la voz de Mercedes Sosa esta parte. Aquí va. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Ciertamente la indiferencia es el opuesto del amor. Si en verdad tenemos fe o creencias y pensamientos, digamos, constructivos, basados en lo que sea, vamos a actuar para beneficio de nuestro bienestar personal, pero también el del prójimo, el bienestar común, y es ante la injusticia o ante la adversidad. Lucerito Ruiz. Pues también iba a añadir, ¿verdad?, que es regresando a ese tema de la meditación, que estaba haciendo la pregunta. Todos tenemos la oportunidad de meditar, pero también si el corazón y la mente no está ahí, algunas veces necesitamos enfocarnos necesitamos estar en el presente, ¿verdad? Regresando a la conciencia plena. Nosotros siempre estamos, algunas personas piensan mucho en el pasado, que trae síntomas de depresivas, y si uno está pensando mucho en el futuro, ahí es donde viene la ansiedad. Perfecto. Así que en el momento presente, y hay quien dice que meditar es escuchar, como reconocer o notar las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos que tenemos. Mientras orar es hablar, ¿no? Es pedir, es decir, es invocar. Y ambos tienen su lugar y aparentemente su uso cuando se trata de mejorar nuestro bienestar emocional y psicológico. ¿Qué piensa usted que nos escucha? 415-455-0102. ¿Practica alguna fe o creencias religiosas o espirituales? ¿Cómo lo combina para mantenerse sano, salvo y sonriente? 415-455-0102. Tenemos en la línea uno al señor Mario desde el sur. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Señor Mario, está en el aire. ¿Nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gracias por participar. Sí, gracias. Estoy llamando de el sur de California. Ajá. Y mi nombre es Mario Sosa. Bienvenido, Mario Sosa. ¿Qué nos dices sobre este tema? Soy entusiasta y fuerte. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario relacionado a lo que es la, tener una vida espiritual, llevar una vida religiosa, no importa de qué, por decirlo así, de qué religión uno la practique. Uh-huh. ¿Verdad? Pero lo más principal para tener ese logro, yo creería que es llevar una vida íntegra. Y eso de la integridad influye mucho, porque si nosotros no lo practicamos tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual, no tendríamos el éxito que nosotros esperamos, los buenos resultados. ¿Verdad? Porque eso nos hace a comprometernos, por decirlo así, pues a seguir adelante con lo que la palabra de Dios menciona para que nosotros tengamos una buena relación con Jesucristo, ¿verdad? Ser íntegros. Así que íntegros como ser consistente, congruente, en lugar de predicar la moral en calzones, sino es vivir lo que decimos. Y usted dijo compromiso también, o sea, el creer conlleva entonces un compromiso o una promesa a actuar de cierta manera. Y en su ejemplo, hablando desde el cristianismo, ¿lo habla por testimonio propio? Sí. Hablando de cristianismo, dice que si le puedo testimonio propio de usted. Sí, parece que lo que está diciendo viene de su ser, no viene de teoría o de estudios. Eso es correcto. Fíjese de que desde que yo hice un pacto, porque con Dios hay que hacer un pacto. Señor, bendíceme y por gratitud en lo que tú estás haciendo en mi vida, yo voy a hacer esto. Entonces uno muchas veces, si no asiste con frecuencia a la iglesia, que es la casa de Dios, no importa qué religión sea, ¿me entiendes? Uh-huh. Hay que hacer ese compromiso, uh-huh. Señor. Gracias por bendecir mi vida y te prometo que los domingos, el miércoles o el jueves que hay servicio en iglesia, voy a estar ahí para darte toda la gracia, toda la honra y de esa manera pues en mi vida personal yo lo he hecho y me ha dado bien, me ha dado buenos resultados. Eso. Así que está hablando desde el corazón. Así que el compromiso, aparte de ser con el prójimo y con el bien común, es también apartar un tiempo, un espacio de dedicar para sea adoración o alabanza, uh-huh. o sencillamente, como usted dice, es como el pacto es, okay, por todos estos dones o bendiciones que he recibido, yo te dedico este tiempo a ti. Y así como que para muchas personas es como cargar la pila también, ¿no? Es enchufarse con la energía mayor. Están sonriendo ambos panelistas con su comentario. A ver, Lucerito Ruiz, ¿qué le parece? Sí, yo creo que el ser íntegro, ¿verdad?, en la espiritualidad de uno es bien importante. Habíamos platicado en el principio del programa que uno vive su fe, ¿verdad? No solo habla, lo vive y lo siente. Y yo entiendo que también necesita uno hacer esos compromisos, ¿verdad?, para poner de su parte. Y qué lindo, porque a veces cuando decimos eso, si vivo la fe, quiere decir que estoy representando mi fe. El que se pone la etiqueta, por ejemplo, decir yo soy cristiano, yo soy testigo, o yo soy judío, o yo soy budista, ya las personas que lo ve identificándose así, dice, bueno, pues si este que tiene esta religión se comporta así, eso habla por los demás, o la religión debe ser que aprueba esto o demás. Así que una vez nos identificamos con cierta religión, tenemos que tomar en cuenta que tiene esa responsabilidad, ¿no? De servir como de ejemplo. Es con todo, ¿verdad? Como nosotros como psicólogos o terapistas también cuando estamos en la comunidad, de la manera que nosotros nos comportamos fuera de la sesión. Eso qué significa es de el nosotros. Mismo concepto. Exactamente. Y por ejemplo, los terapistas y los psicólogos, los que son creyentes, que van a las iglesias y demás, allí a veces pueden encontrar a personas también con las que trabajan y están en dos papeles distintos. No, tenemos que se respete la confidencialidad y demás. Josué Guadarrama. Sí, tomando un poco lo que dice, y qué chistoso que su apellido era Sosa, igual que Mercedes Sosa, que tocó esa canción, ¿verdad? Y que tomando las ambas cosas y me pongo a reflexionar en qué tanto la terapia como también la religión, ¿a qué lleva? ¿No? ¿Cuáles tal vez las metas a veces de las dos? Y como dice esta Mercedes Sosa, que aquello que es mal no me sea indiferente. Y eso es algo de la religión que lleva a que el dolor ajeno no nos sea indiferente, que nos lleve a ir al que más necesita. Y también como terapia, como terapistas, ir a aquel que más necesita de nuestra ayuda. ¿Y cuál es el punto de terapia? Que la persona se mejore. ¿Cuál es el punto de la religión? Que la persona no sea indiferente a ese dolor, porque cada una de estas cosas nos llevan a hacer algo mejor por aquel que está más necesitado. Y empezando por nosotros mismos como el instrumento. Lo que nos fortalece a nosotros como instrumentos va a servir a los que tenemos a nuestro alrededor. Y no estamos hablando de tratar de convencer a otras personas a creer como nosotros. Pero según con nuestras vivencias y nuestros ejemplos, otros pueden aprender de qué pueden considerar. ¿Va a decir algo más, José? Que siempre nos inspira. ¿José o Josué? Josué. O Josué primero casi, y después José. Y va a despedir a José de Napa, si todavía estaba en la línea, si quería decir algo más antes de despedirle. Mi nombre es Mario. Oh, perdón, me confundí. Es que el señor anterior era José de Napa, el señor Mario del sur de California es el que está hablando. solo quería añadirle algo más, ¿verdad? Que también, aparte de ser uno íntegro, no nos olvidemos de las primicias que hay que darle al Señor, la parte que nos corresponde de lo que Él nos ha dado durante toda la bendición en la semana, en el mes, en el año. Esas primicias, la parte que le pertenece a él, no nos olvidemos de darla. ¿Y la primicia es como el diezmo o es como el pagar? Es como el contribuir, el aportar de lo que hemos recibido. Creo que también viene de la Biblia el que el presidente mencionó. De aquellos a quien mucho se les ha dado, mucho se espera. Así que si nos sentimos que tenemos mucha fortuna y muchos bien, también debemos compartirlo y repartirlo. Lucerito Ruiz. Sí, y muchísimas gracias también por decir eso. Lo que yo estoy pensando es que algunas veces también nosotros pensamos en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Y no tenemos ese corazón abierto a ser humildes también y decir, ¿sabe qué? Quizás yo tengo poco, pero estoy feliz con lo poco que tengo porque me lo ha dado Dios. Y si tenemos un poquito de tiempo. La humildad. Sí, la humildad. Platicando también de lo mismo que algunas veces dice uno, pues Dios no me dio esto, ¿verdad? Lo que es importante también entender en el que estamos bloqueados psicológicamente algunas veces nos puede impedir o la capacidad de abrir nuestras mentes y corazones a atender esas experiencias espirituales cuando hay experiencias o eventos traumáticos o un sentido de traición en la niñez, ¿verdad? Y es común también que eso causa dificultades al entregarse a algo más poderoso. Así que es de entenderse que muchas veces ante la adversidad severa, intensa, se pierde toda fe, porque no encontramos razón o sentido al sufrimiento tan significativo que a veces vivimos. Sin embargo, hay personas que han encontrado precisamente en la fe una transformación o un significado o fortaleza a sobrellevar las penas. Y para esto decimos el ser humano tiene muchas preguntas. La fe, según las distintas creencias, ofrece ciertas respuestas y ciertos caminos, ciertas ventanas que a personas que, digamos, están muy deprimidas y con ideas suicidas, muchas veces las creencias espirituales son las que ponen un freno diciendo algo estoy aprendiendo de esto, o por alguna razón estoy viviendo esto y tengo la compañía o el apoyo o el aliento. Como dicen, Dios mal no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Josué Guadarrama. Otra frase que tal vez sabes. Dios aprieta pero no ahoga. Exacto. ¿No? Y una de las cosas que acaba de decir, que yo pienso que también tenemos que también nosotros como psicólogos reconocer nuestros límites, ¿no? Y a veces esos límites luego transcienden por medio de la fe, que le ayudan a la persona a salir de donde quiera que se encuentre, ¿no? Y muchas veces son esas interpretaciones que dice la persona, por algo me pasó esto. Uh-huh. O ya pueden reflexionar atrás a su vida y decir, en este momento pasé esto, pero ahora ya aprendí esto por medio de mi fe, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que tal vez como terapistas no podamos ver, pero que a la persona sí le impulsa por medio de su fe a salir adelante. Y lo vemos a menudo con adicciones y en programas uh-huh. como los de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, Al-Anon y demás. Por eso dice que el primer paso es eso, es como entregar hasta cierta medida un poder superior lo que está más allá de nuestras manos y tener esa confianza. Familias, el tema de hoy es fe, espiritualidad y salud mental. Comentarios, consejos o consultas, bienvenidos o bienvenidas. Mire cómo está volando la hora. Muchísimas gracias, señor Mario Sosa, del sur de California, que ahora viene una de las guías sobre el tema de hoy. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para incorporar su fe a su bienestar psicológico. Tome en cuenta que la fe sirve de protección a la salud mental cuando encaramos situaciones difíciles. Cuando tenga síntomas de enfermedades mentales, busque ayuda con profesionales capacitados para trabajar con distintas creencias. Exprese sus creencias, convicciones y perspectivas espirituales a su proveedor de salud mental. Comunique sus inquietudes y preguntas sobre tratamiento para que éste coincida con sus valores religiosos. Recuerde que tiene el derecho de modificar su plan de tratamiento de salud mental. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Si tomamos sus llamadas con sus inquietudes, interrogantes, hoy me acompañan como panelistas los casi doctores Lucerito Ruiz y Josué Guadarrama. Y ahora tomamos la llamadita de José. El señor José, este es otro José, este es del sur de California. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Adelante, José. Oh, parece que se nos fue, José. Adelante, José, a la una. Lo soltamos. Bueno, quizás no vuelven a conectar. Creo que tenemos a Aurora en la 3. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Aurora. Hola. Adelante, ahora sí, esa sí funcionó. Gracias por la persistencia. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha, Aurora? Voy a... Aurora, estamos hablando sobre fe, espiritualidad y salud mental. ¿Nos escucha? Parece que se fue también. Bueno, de cualquier manera, hablando de fe, espiritualidad y salud mental, grabamos unas, tenemos otras guías que vamos a añadir a las que leyó el productor. Iván, aquí van. Remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Y aquí más guías sobre espiritualidad y el bienestar. ¿Cómo mejorar la salud mental con una práctica espiritual? Pensar, leer y comunicar mensajes de paz, perdón y tranquilidad para reducir el estrés y motivarnos. Meditar para calmar la mente, el cuerpo y el corazón. Reflexionar en el propósito de la vida más allá de lo material. Actuar generosamente, pues tiene efectos antidepresivos. Trabajar por la salud del medio ambiente para beneficio y salud de todos. Perdonar y soltar, para evitar el peso tóxico del resentimiento y expresar apreciación y agradecimiento, ya que produce bienestar tanto al que los recibe como el que los da. ¿Qué les pareció esa lista? Sabemos que de este tema todos tenemos opiniones o vivencias. ¿Cómo me usa beneficio de su bienestar emocional, sus creencias religiosas o espirituales? Llámenos si tiene consejos, 415-455-0102. ¿Creemos que tenemos una de las líneas listas ahorita? Tratamos ahorita la una. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Adelante. Señor José, doctor José. Aurora. Señora Aurora. Sí, hola, ¿cómo está? Aurora, sí. Aurora, sí. Muy bien, la escuchamos, está en el aire. Muy bien, ahora sí, gracias. Quería ofrecer un comentario, pues algo que para mí me ha ayudado mucho es no pensar en lo que es físico de nuestro cuerpo y lo que es espiritual y lo que es psicológico como cosas por aparte, ¿verdad? Que como personas íntegres, todo lo que hacemos afecta a las más áreas. Entonces, si yo salgo a hacer ejercicio, me ayuda a alimentar también el espíritu, no solamente el cuerpo, y me ayuda a aclarar la mente y a ver mis emociones. Y en cada cosa, creo que... Muy buen punto. Cada cosa afecta al otro, ¿verdad? Precisamente, sí. La persona anterior habló de ser íntegro como un valor espiritual y usted está hablando de salud y bienestar integral de cuerpo, mente y espíritu. Maravilloso. Y dicen que tiene un anuncio también aparte del comentario. Sí, muy bien. Muchas gracias. Quería recordarles de la oportunidad de apoyar a nuestras familias en San Francisco con el evento anual. El Día de los Niños, Día de los Libros. Oh, sí. Entonces, pues les invitamos a la hora de Happy Hour, ¿verdad? De 4 a 6 de la tarde este mismo viernes en El Río, que es el 3158 Mission, entre la César Chávez y la Valencia. Entonces, durante estas horas de 4 a 6, la compra de su bebida ayuda a recaudar fondos para realizar el evento en abril. Maravilloso. Muy bien. Y para los que quizás no conocen... De los Niños, Día de los Libros, es una celebración multicultural de niños, libros y familias con música, danza, cuentos, actividades de arte, distribución de libros y se realiza cada año en San Francisco desde 1999 y cada año participan varias artistas, organizaciones. Allí estaremos, pues es siempre, tenemos una cita siempre el 30 de abril, el domingo, en el Parque de los Niños, en la misión, pues también eso es bueno para el espíritu. No solamente estamos dando educación e inspiración a nuestros niños, sino conectando las culturas de distintos países en una convivencia al aire libre, en las cuales estamos compartiendo todo lo que es bueno para la mente y el aprendizaje y para adelante. Así que este viernes es la fiesta a beneficio y es en El Río, en la misión, así que vaya a pasar su hora alegre allí a beneficio del Día de los Niños, Día de los Libros. Muchísimas gracias por su trabajo, Aurora, y por recordarnos de lo que es bueno para el cuerpo y para la mente, bueno para el espíritu y viceversa. ¿Iba a reflexionar, José? Sí, dos cosas, ¿no? Una, primeramente, lo que acaba de decir, lo de integral de qué es la cosa, de tanto fe, psicológico, emocional y todo eso, ¿no? Y eso ahí yo digo que encaja también el comer bien, el hacer ejercicio, porque si no, y el descansar bien. Si no como bien, si no descanso bien, si no estoy activo, no voy a poder hacer esta meditación, no voy a poder hacer estas prácticas. Y la otra cosa de eso que es integral también en esto es la familia. Porque a veces podemos, por estar tal vez muy entrados en una actividad, ya sea en la iglesia o ya sea no más personal mío que pura meditación, descuido aquello que es más importante, que es la familia. Y si realmente queremos hacer cambios en la sociedad, tenemos que comenzar primero con el núcleo familiar, que ahí se acepte por completo la persona. Exacto, empezar con nosotros. Y como dijimos, si el cuerpo es nuestro templo, no, que no entre a nuestro cuerpo aquello que va a contaminarle. Exacto. Para cuidarlo y conservarlo sano. Es más, ya que habló de el Día de los Niños, Día de los Libros y el evento de este viernes, acomodemos el calendario antes de la siguiente llamadita para saber a dónde ir en estos días para mantenernos sanos y salvos. Y aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Acompaña a la doctora Marisol a celebrar para recaudar fondos a beneficio del Día de los Niños y Día de los Libros. El viernes 16 de 5 a 7 en El Río, en 3158 calle Misión en San Francisco. Servicios de migración en Marín, Canal Alliance en el 415-454-2640. En Sonoma, Caridades de Católicos al 707-578-6000. ¿Sabe que puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael, de lunes a viernes, de 10:30 a 11:30? Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 4. Aquí estamos recibiendo llamada y ya casi despidiéndonos, pero queremos acomodar las del doctor José, que ahora sí conectamos con él. Pero me recordó algo que habíamos hablado, es cuando hablamos de compartir en familia y la fe, en algunas familias, en muchas familias, no todos comparten la misma fe. Exacto. Y aún así pueden compartir la espiritualidad, aunque practiquen religiones distintas. Que valga la aclaración que no es lo mismo ni se escribe igual. Ahora sí recibimos al doctor José, a ver si conectamos. Bienvenido al programa, ¿cómo podemos servirle? Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, gracias. La persistencia paga. Adelante. Ok, gracias. Pues mi pregunta es para en términos de cómo tratan a las personas que dicen que pues van a tratar la terapia, pero son muy creyentes, muy cristianos, digamos. Dicen, pues que no sé suficiente mi fe, y con orar y prender velas y etcétera, solo con eso sería suficiente, y qué puedo hacer con terapista o psicología o consejería, y dicen pues como que no tienen tanta fe en alguien de terapista. Y sí, qué bueno que ha traído eso, pues como mencionó Josué al principio, creo que fue o Lucerito que mencionaron que antes sí se pensaba, y aún algunos psicólogos pensaban que era una cosa o la otra, o en el pueblo, o aún en algunos grupos como Alcohólicos Anónimos a veces hasta decían no, sigue los pasos nomás y es suficiente para la adicción. O hay personas, digamos, con esquizofrenia, enfermedades de salud mental serias, no te hace falta la medicina si tienes suficiente fe, y con eso se hizo bastante daño. Con eso hicimos a personas a sentirse más culpables, sintiendo que parece que mi fe no es lo suficientemente fuerte. Exacto. Porque por más que rezo y por más que practico mi religión, no dejo oír las voces y demás. Cuando en verdad creo que hemos progresado como humanidad, tanto la ciencia como las prácticas religiosas, para descubrir de que no, hay que aprovechar lo disponible. ¿Ha oído el cuento de que dice, ante la inundación, la persona se subió al techo y estaba que Dios sálvame, y Dios le mandó 5 botes, pero él decía, no, yo no me voy contigo, yo voy que Dios me lleve. Y Dios le dice, bueno, pero te mandé 5 botes, ¿por qué no aprovechas al médico, al terapista y a los demás? ¿Qué te dicen los invitados? Lucerito Ruiz. Sí, y gracias, doctor Cárdenas, que entiendo también que hay ese estigma con la psicología, con la terapia, especialmente si uno viene de otro país distinto donde realmente no es algo que busca, ¿verdad? Buscan a los, por ejemplo, los curanderos o a los sobadores también en vez de un doctor médico. Y ya llegando aquí, un poco diferente, ¿verdad? La cultura. Entonces, es como, por decir, si alguien tiene una pierna quebrada, puede rezar, pero también necesita la ayuda médica. Y es lo mismo con esos síntomas, como estaba diciendo, esquizofrenia y la depresión, que puede coincidir las dos a una vez, pero necesita aprovechar de esos recursos. Exacto. Y dice, quizá la ciencia ayuda a curar mientras la fe ayuda a sanar. Que no es exactamente lo mismo. José Guadarrama. Sí, y otra de las cosas que yo pienso que es muy común en varias religiones y credos de fe es que otra persona también es un instrumento de sanación, y tener fe en los otros instrumentos que hay, como la psicología, la medicina, o a una otra persona que me puede escuchar, que puede ser ese instrumento de aquella intervención divina para ayudarme a mí a salir adelante. Así que nuevamente, una cosa no lleva a la otra. Y si tiene esas preguntas, si tienes esas inquietudes, hable con sus líderes religiosos o espirituales para ver cómo, según la fe que usted ha elegido o que esté practicando ahorita, cómo ayuda a conciliar, cómo puede calmar sus inquietudes. Y también hable con los profesionales. Si usted siente que está trabajando con un profesional de la salud que no valora o respeta su fe, eso va a tener menos eficacia, porque usted va a tenerle también menos confianza, y es importante que usted sea un consumidor informado y pida y reclame y defienda lo que usted cree también, para que pueda aprovechar lo mejor de ambos mundos. José Guadarrama. Sí, añadiendo a eso también, además decir que nosotros como terapistas hacemos planes para los clientes pendientes y tal vez podemos trabajar en esto, aquello, y hacerle a la persona que también ellos tienen su derecho en cómo decidir qué funciona y qué no funciona, y también si quieren incluir su fe en ese plan de tratamiento. Qué bueno que lo mencionó, porque los verdaderos planes más eficaces incluyen, por lo menos se le trae la pregunta a la persona diciendo, usted tiene sacerdote, ministro, chamán, algún líder o anciano de la iglesia que pueda ser parte de su red de apoyo. Exacto. O de ayuda, porque a veces hasta hacen las sesiones acompañados, en las cuales se integran, digamos, las creencias indígenas con las creencias cristianas y las médicas de una manera integral, que parece que es el tema de hoy. Ya casi se nos está acabando el tiempo, pero parece que usted tiene conocimientos al respecto, doctor José. ¿Quiere decir algo más antes de despedirle? Oh, parece que ya lo desconectó. Se nos fue. Mm. Bueno, de este tema sabemos que hay mucho que decir y nunca lo terminamos, pero para hacer una buena ilustración, aquí le grabamos una novelita al respecto. Aquí va. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Josué, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Más o menos, fíjate, últimamente me he sentido medio deprimido. Sí, te notas un poco triste. ¿Has buscado ayuda profesional? Pues sí lo he pensado, la gente me recomienda que lo haga, pero yo soy muy religioso y los psicólogos a veces he escuchado que son ateos o muy científicos y me da miedo. Parece que tienes miedo de que si vas con un psicólogo vas a perder tu fe. Sí, así es. ¿Tú qué crees? Sabes, yo una vez estuve en depresión tal vez y fui con un psicólogo y no sabía esto, pero por ley todos los psicólogos tienen que respetar los diferentes credos de fe. Es más, muchas veces hacen uso de la oración para ayudar a los clientes a salir de la depresión. Ah, suena interesante. Voy a buscar un terapeuta. Ojalá fuera tan fácil, pero ustedes entienden el punto. Sabemos, si usted también conoce a alguien que está sufriendo, vea qué ayudas está buscando. Y si tiene fe, considerarle, recordarle que puede utilizarla. Y si no está usando terapista, considerar que use a los profesionales de la salud. La perspectiva de la producción pone también su cucharita en este tema. ¿Qué nos dice el productor Felipe Barba? Hola, muy buen día. Gracias por su tema. Estuvo muy interesante. Pero yo, como siempre, quiero dar perspectiva de otro punto de vista. Por favor. Y quiero recordarles que aunque ustedes no tengan fe, si ustedes se sienten que no se identifican con ninguna religión, no importa. Hay maneras de recuperarse y tener una salud mental plena. Entonces no se sientan como que los estamos sacando de la plática. Exacto, buen punto. Si se trata de incluir, es incluir a todos y a todas, sean o sea sus creencias, aunque la creencia sea, no creo en religión o practico espiritualidad, valga la aclaración. Muchísimas gracias, Felipe Barba. ¿Con qué se despiden nuestros panelistas? Lucerito Ruiz. Sí, y gracias por decir eso también, Felipe, que tocándole un poco al tema de hoy, con la integración, nosotros también, no solo con la religión o la espiritualidad, pero como también había platicado Josué, el ejercicio, el alimento, el descanso, el pasar tiempo con la familia y con los amigos es también bien importante para el bienestar emocional y psicológico. Exacto. Todos los departamentos involucrados e integrados. Josué Guadarrama. Hablando de lo integral y la comunidad, nomás quiero mandar saludos también a Sonia, Wendy, Adriana, Melissa, que nos escuchan desde Newport Beach. Y nomás me despido con esto, que la fe menea montañas. Y con la fe podemos menear aquellas montañas de dificultades que también confrontemos si también buscamos la vida profesional. Ayuda profesional, apoyo social, uniendo las influencias y las energías de arriba y de alrededor, podemos todos seguir adelante, pase lo que pase por dentro y por fuera. Cerrando el programa de hoy, recordemos, la fe y la espiritualidad pueden servirnos para sentirnos mejor y motivarnos a seguir adelante, pase lo que nos pase en nuestro interior y en nuestro alrededor. Identifique aquello que le ofrece serenidad, fortaleza y conexión. Incorpórelo a su diario vivir, ya sea orando, meditando, cantando, leyendo, retirándose o compartiéndose con otras personas. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, en el canal 14 de Univisión, en Despierta Área de la Bahía, los lunes a las 6 de la mañana, y en los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Felipe Barba por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a nuestros invitados,